Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días o buenas noches. Una disculpa, cuestiones de fuerza mayor me impidieron llegar temprano. Bienvenidos aquí a La Voladora Radio, nuestros contactos en cabina. El teléfono 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Twitch e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bienvenidos a este su programa Hablando y Cooperando. ¿Y qué les platico? Dice el viejo dicho, el viejo adagio, que no hay plazo que no se cumpla. Y se acuerdan ustedes que a principios de este año, pues, hicimos una quiniela que involucraba a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijimos que el resultado de esta controversia iba a terminar en que los ministros Piña Hernández, Pérez, Aguilar, Gutiérrez Ortiz Mena iban a renunciar para irse, pues, cómodamente a disfrutar de sus saberes de retiro. Que los ministros Sánchez Rebolledo, Ríos Farjat, Alcántara Carranca y Lainez Potisek iban a negociar también su salida. Lo mismo que la presidenta Norma Piña Hernández, y que se iban a quedar solamente las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Bien, pues se llegó el tiempo y ¿qué creen? Que se hizo la quiniela, por lo cual todos los que tuvieron pues el tino, y que yo agradezco el detalle de comunicarse con su servidor, pueden pasar a recoger su premio. Su premio es un libro autografiado por su servidor del libro La Contratación Mercantil, que pues se presentó hace ya unos meses. Bien. ¿Qué es lo que sucede y lo que sorpresivamente está dando término a este problema muy fuerte? Es decir, los ministros de la Corte se van, con la excepción de las tres ministras que comentamos. Y no es que de repente su servidor haya recibido una revelación del cielo ni nada, pues simplemente es que dos y dos son cuatro. Imagínense ustedes, pues tener que trabajar por un salario verdaderamente bueno, pero tener que trabajar mucho y estudiar mucho y todo. Todos los días. E independientemente del problema que se suscitó, pues en toda decisión va a haber quien esté a favor y quien esté en contra. Nadie va a quedar a gusto al 100%. Pero imagínese usted que de repente abre los ojos en la mañana y disfruta de un sueldo más prestaciones equivalente a 700,000 pesos diarios. Yo creo que eso le cambia el humor a cualquiera. Y a cambio de ya no hacer nada, ya lo que tenga uno que hacer será el tipo de líos en los que uno se quiera meter, pero ya con 700,000 pesos, chofer, carro, ayuda obviamente para todo, la despensa llena, ayuda para la casa, en fin, todo lo que se nos ocurre, viáticos, etcétera, pues es verdaderamente sacarse la lotería. Muchas de todas estas prestaciones van libres de impuestos. Y bueno, si no lo estuvieran, con eso creo que alcanza para pagar un buen contador que nos lleve todo lo referente y no volver a tener problemas de nada en la vida. Fue lo que optaron los señores ministros, su dinerito, ojalá lo disfruten. ¿Qué es lo que sucede con los magistrados y los jueces? No tienen la misma prestación, es decir, a la hora que un magistrado se retirase, pues de inmediato va a tener que acudir a los tabuladores establecidos y su sueldo no va a ser el de 700,000 pesos. Obviamente no se muere de hambre el señor, pero pues no va a haber para los lujos de estas otras personas. Lo mismo podemos decir por cuanto a los jueces de distrito. Y aquí viene una reflexión profundísima. Miren ustedes, durante muchos años las reformas muy, muy torpes. Y la verdad, quisiera decir que en la 4T ya no son torpes, no, también han sido torpes. Recargan todo el sentido de las decisiones en el Poder Judicial. Vamos a dar un ejemplo que pues hemos planteado repetidamente aquí. Una persona va a sacar un televisor, una pantalla. Vamos a pensar que una pantallita es más o menos de 20,000 pesos. Vamos a tener para estos efectos una deuda muy grande, que va a variar entre las tiendas de descuento y lo que se llama Mercado Libre. Son intereses muy cuantiosos que pues van desde el 50% del valor del producto hasta el 80 85%, que es el interés ordinario. Este interés requiere de pagar un poco más del mínimo que le van estableciendo como pago. Y para hablarlo en buen español, estamos hablando de un 100% de interés anual. Es decir, para que pueda usted avanzar, va a tener que pagar sustancialmente más de ese mínimo que van estableciendo los estados de cuenta para pagar. Pero si lo hace por Mercado Libre, aparte de un CAT, un costo de adquisición promedio del dinero que le marcan ellos, de 114%, va a tener usted un interés ordinario, repito, no moratorio, no penalizable, etcétera, un interés ordinario del 86%. Lo cual prácticamente, con detalles, alguna primilla que le pongan ahí, nos coloca en un 200% de interés anual. Es decir, estos 20 mil que se pactan originariamente van a tener al año un interés ordinario de 40 mil pesos y así para arriba. Hay quienes son muy drásticos y dicen que este es el impuesto al tonto. Pero bueno, vamos a ir estableciendo ahora sí que la industria de ese adjetivo, porque quien adquiere así, pues lógicamente a la hora que le quieren quitar sus bienes, pues saca otra pantalla y así sucesivamente, y lógicamente se irá endrogando en esa misma posición. Pero ¿qué sucede cuando a una persona lo embargan? Lo embargan porque no pagó. Repito, lo hice muy sencillo con una cuestión de una pantallita. Pero pululan en el periódico, en las mismas calles, le dan a uno volantes de que pues adquiera uno deudas. Y eso se llama la industria de la usura. A la hora que esa persona no paga, pues lo van a demandar, lo van a embargar y va a tener que contestar la demanda. Yo sí se lo digo francamente, salvo casos de verdadera excepción. Salvo casos, repito, de verdadera excepción, nos vamos a encontrar con que las personas pierden su patrimonio. Es decir, los jurídicos prácticamente son invencibles. ¿Por qué? Porque, pues hay que decirlo honestamente, le pasan sus sobres a los jueces. Y por esa virtud, cada jurídico tiene un machote de resolución que las juzgadoras y los juzgadores, pues simplemente lo firman, se publica y ya las cosas pasan a la empresa que lo hace posible. Cuando no es así, se venden a despachos, en fin. Y el asunto es que vamos a encontrar toda una situación de injusticia, repito, tanto del que no paga, que no es correcto que la gente no pague, pero sobre todo de la gente que cobra excesivamente, sabiendo que la gente no va a pagar y que el negocio no es vender las cosas, sino el negocio es obtener todos los bienes que tiene una persona con el inicio de una deuda aparentemente inocente. Bien, ¿qué sucede cuando se dé esta sentencia. Y aquí, pues es evidente. Si la sentencia es por menos de 4 millones de pesos, no va a haber segunda instancia, no se va a poder apelar. Entonces, hay que ir al amparo. El amparo es caro, el amparo es muy difícil. Pero aparte, con este hándicap en contra, pues va a ser muy difícil que alguien pueda salir adelante del amparo. Así es que, añadido a todo lo que tiene que pagar esta persona, se viene la cuestión de que hay que pagar ese amparo. Así es que ya se imagina, si no hay apelación intermedia, la cantidad de amparos mercantiles que vamos a tener en los juzgados de distrito. Situación que se hizo conscientemente y con todo el conocimiento del Poder Judicial. Lógicamente, pues, llega uno a los juzgados de amparo y están absolutamente abrumados. A la hora también de que entramos en la justicia penal o en la justicia laboral o en la justicia administrativa, vamos a encontrar una recarga verdaderamente importante de asuntos para resolverse por la vía del amparo. Miren, todas las escuelas de derecho en México son buenas. Siempre he sostenido que el estudiante bueno es bueno donde quiera y el malo, pues, por consiguiente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no se aprende? Y lo que no se aprende es cómo se maneja un juzgado. Los juzgados en nuestro país son unas verdaderas células, son una especie de negocitos, entre comillas y con todas las salvedades, y esto lo comento ya de regreso. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos de la cuestión de los juzgados. Los juzgados, pues, son como una especie de negocio, repito, dicho con todas las salvedades y sin ninguna connotación negativa, en donde, pues, tienen un patrón que es el responsable, que es el juez. Después va a haber unos gerentes, que son los secretarios. Y después vamos a tener a todas las personas que participan en la redacción y en la organización de las decisiones de ese juez. Y términos generales, vamos a fijar un número, es mucho mayor, pero en términos generales vamos a fijar el número de 100 asuntos por día que se listan en los acuerdos diarios. Imagínese usted tener la capacidad de decidir 100 asuntos diarios. Pues eso requiere que los señores secretarios, normalmente vamos a pensar un número redondo, 10 secretarios, van a listar 10 asuntos diarios. Pero no es en ese caso decir fulano ganó y zutano perdió al estilo de un referee de boxeo o de lucha, sino es el establecer sentencias que en promedio estamos hablando que tienen 50 páginas. Eso es lo que es. Adicionado a los asuntos del fuero común que se van a estar llevando a cabo. Lógicamente, esto requiere de una experiencia tremenda. Conozco yo abogados con más de 50 años de ejercicio que cuando han llegado a jueces no tienen esa capacidad. Y aparte, todos lo sabemos, llega uno al juzgado de distrito y de inmediato pasa uno con un funcionario que nos va a explicar cómo está el asunto y cree cualquier neófito que es el juez, pero no es el muchachón ahí que le toca llevar el asunto y guardarlo y todo. Y la verdad es ahí en donde se organizan las decisiones de la justicia. Ese muchachón va a ser el que le diga a usted con quién y de a cómo hay que arreglar el asunto. Y ese muchachón, lógico, tiene todo el apoyo de los funcionarios de ese juzgado. Así funcionan las cosas en México. Y así funcionaban desde antes, etcétera, etcétera. Y es el motivo por el cual vamos a encontrar sentencias tan hechas a modo. Yo recuerdo hace tiempo un ministro de la Corte dirigiéndose a los jueces, les decía, por favor, jóvenes, no crean que van a inventar el derecho. Es decir, no crean que tienen que hacer sentencias verdaderamente salomónicas, en las cuales se vaya a escribir todo en letras de oro, ¿no? La mayoría de esas sentencias serán de trámite. La mayoría de esas sentencias llevarán una trascendencia muy relativa. Pero en fin, en esas estamos ahora. Bienvenidos a quienes decidan entrar ese procedimiento. Esperemos que sea muy limpio y que muy limpias sean las personas que lleguen. Hasta ahorita, la experiencia de la mayoría de los mexicanos ha sido negativa. Y ha sido negativa porque mucha gente ha perdido su libertad, su trabajo, su familia, sus bienes, por virtud de sentencias injustas. Y eso fue lo que se reflejó en las urnas. El día de ayer, por virtud de una noticia que inundó todos los medios, tanto generales como en el internet. Ahí nos encontramos con que se decía que se iba a acabar el amparo. Y pues mucha gente me hablaba, oiga, ¿qué va a pasar ahora que se acabe el amparo, no? Me recordaba aquella guaracha que decía que se mueran los feos, ¿no? No, no va a pasar nada porque no se acaba el amparo. Las cosas cambian. A la hora de ir al amparo, espero de corazón que se vuelva ese juicio popular al que hacía mención don David Crescencio Rejón, al que hacía mención don Mariano Otero, que fueron los creadores de ese juicio de amparo. Espero, repito, de corazón, que pues sea ese juicio popular al cual, en palabras de don Ignacio L. Vallarta, hasta el ciudadano más oscuro pueda pedir protección en contra del poder público. Eso es lo que necesitamos. Que, en palabras de José María Morelos, todo aquel que tenga necesidad se queje de los malos tratos. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos de obtener, en palabras del jurista romano Ulpiano, la perpetua y humana voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. No podemos esperar menos, porque eso de que cada quien es lo que le corresponde, pues es el mínimo de amor, el mínimo de protección que nos pueden dar las leyes, que por sí mismas no son nada más que libros con definiciones, unas muy brillantes, otras más o menos. En fin, esa justicia es la que esperamos y que debe de darse por medio de los juicios. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y nos vemos de hoy en ocho. Pásenla bien y que todo esté de lo mejor. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.